viernes 12 de febrero, para estudiar y meditar. El autor León Belsiartier escribió acerca de lo que él dijo que era una de las historias más tristes del mundo. Contó de un señor inglés identificado como S.B., que había sido ciego de nacimiento. Sin embargo, la buena noticia es que a los 52 años de edad, S.B. tuvo un trasplante de córnea que le dio la vista. Por primera vez en su vida, S.B. podía ver. Debió de haber sido increíblemente excitante para él, finalmente ver el mundo que había existido ante él toda su vida, pero que literalmente no podía ver. Sin embargo, Belsiartier luego cita el libro en el que él leyó la historia por primera vez. El autor decía que S.B. encontró que el mundo era sombrío, y que le molestaban la pintura descascarada y las manchas. Notaba más y más las imperfecciones en las cosas y examinaba las pequeñas irregularidades y marcas en las maderas y las pinturas que él encontraba molestas. Evidentemente, esperaba un mundo más perfecto. Le gustaban los colores brillantes, pero se deprimía cuando la luz disminuía. Su depresión llegó a ser marcada y general. Gradualmente abandonó la vida activa y 3 años después murió. www.newrepublic.com/article/11312. Por un lado, parece algo difícil de entender, pero desde otro punto de vista no. Nuestro mundo es un lugar dañado. El gran conflicto ha estado librándose por unos 6.000 años. Una guerra de 6.000 años deja muchos escombros tras de sí. Y a pesar de todos nuestros intentos por hacer que este mundo sea mejor, la historia no parece avanzar en la dirección correcta. En realidad, solo se pondrá peor. Por eso necesitamos la promesa de la redención, que nos viene únicamente de la victoria de Cristo en el gran conflicto, una victoria que fue asegurada en la cruz y ofrecida libremente a todos nosotros. Preguntas para dialogar. 1. ¿Qué lecciones puedes sacar para ti mismo de la historia de S.B.? Como vimos en la sección del martes, los que dijeron, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, eran creyentes en Jesús. Al mismo tiempo, nota el énfasis en su respuesta. ¿En quién se concentraban? ¿En qué se concentraban? ¿De qué modo la respuesta aquí revela por qué estaban tan autoengañados? 3. Si tienes un amigo o un miembro de tu familia haciendo algo obviamente malo, ¿de qué forma tratas con este problema de tal modo de no ser crítico ni parecer crítico? NuestraEsperanza.cl